Los versos son inermes, si no se paren. Y yo, con luz de luna en mis renglones y sal de miedo en los nudillos, suplico cesárea poética y sobrevivir a mi mansa descendencia. Me sé preñada y sin vagina, me sé sin útero y con feto, y acuchillo mi vientre desmembrando el significado del significado, de los signos y señales significantes que significan segmentos de sintagma, sin sentido literal. ¿Qué significan? ¿Qué significa la amalgama de pronombres, anagramas, metonimia sin partida, muerto en vida? El complemento circunstancial de modo como un mudo. Pleonasmo se columpia en el orgasmo de una estrofa de poesía escénica y se come la métrica moderna que no existe. Son los padres. Y lo libre lubrica letras dormidas de luto en libros de parsimonias oral. Siempre símil, siempre sonora, solo suenan improperios y prosa en prosopopeyas. Poesía desarmada si no hay parto, y no lo hay, y lo invento, a percha y cuchillo. Me desangro de aborto y solo engendro el mal parto de mi obra neonata, con el puño ensangrentado de la pulpa de mi vientre y la culpa de mi inerte. Me topo con la niebla y me recuerda que jamás sabré escribir. El crimen me sale de la boca como una flor y respiro desarmada, como mis versos. Me asiste una partera y me consuela y me peina las coletas con placenta y comprendo, con precisa diligencia, que es nombrar a la poesía mi epidural de poeta. Bienvenidos a un canto de la tripulación un poco diferente. Hoy hemos traído a la nueva superestrella de la radio, Lucía Orquiaga, a quien ya deberíais de conocer porque lleva el pedazo de programón Sustancia Púrpura, que va por el episodio 4. Y también ha salido un par de poemas suyos en este programa. Y además ha participado en el programa de Las Muy Zorras y en La Zapatera. Cuando pensé en hacer este programa, creí que va a ser mucho mejor juntarnos con una persona que es muy importante para Lu y para su producción poética. Por eso es que he traído aquí también a Alicia. Hola. Bueno, yo soy Lu. es un placer estar aquí, la verdad. Y, jo, pues es que Ali es mi mamá poética y mi máximo referente. Y bueno. Para mí es súper fuerte, en todo caso, ser la máxima referente de una persona que lee tanto. Es sobrecogedor, así que, o sea, me lo creo, pero me lo creo en el sentido de que debe ser en función de que nos entendemos mucho, porque tú también para mí eres mi referente, 100%. Bueno, el fanzine un poco me marcó profundamente, porque, claro, yo también leo mucha poesía. Y en ese proceso hay cosas que te gustan, hay cosas que no, y algo que a mí me gusta es precisamente los trabajos cerrados, ¿no? Que es una propuesta específica, entonces tú no solamente disfrutas un poema u otro, sino que lo disfrutas por completo. Encima, la gente siempre se queja de mí porque exclamo cuando pasan cosas. Recuerdo haber leído el verso "Mi cabeza es lo más importante del mundo" y gritar porque me pareció el verso más maravilloso de todo el planeta. Así que eso. Jo, ya me estoy sacando los colores. Bueno, no lo hemos explicado, pero ha venido Lu porque entre una de las muchísimas cosas chulas que no para de hacer, ha sacado un nuevo fanzine, que consiste en un ejercicio de escribir un poema a partir de una palabra predeterminada todos los días de cada mes de todos los días del mes de noviembre. El resultado son 30 poemas de una o dos caras de temática variada y de diferentes intensidades en los que podemos meternos en el cuerpo de Lu y vivir de una manera muy carnal experiencias que tuvo todos estos días. Bueno, es que literalmente la tía fue recogiendo pelo que se le caía y guardándolo en un estuche para escanearlo en la portada, que me parece bastante representativo de lo fisiológico y lo somático que es este fanzine. Además, una cosa que me parece muy especial es que el fanzine está lleno de garabatos monísimos, de dibujos de personas y de apuntes que acompañan a los textos y también dan mucho esta sensación de estar entrando en un espacio de intimidad muy propio. Quizá lo más adecuado puede ser empezando porque nos expliques qué es esto de Poemver, porque el fanzine se titula Poemver, una aventura poética. Bueno, pues el Poemver es una iniciativa que no es mía. Es un proyecto poético impulsado por una persona que se llama Siracusa Bravo Guerrero, que en Instagram es Siracusa BG. Y bueno, se lleva haciendo como desde 2018, si no me equivoco. Y nace pues del Inktober, que es un reto para ilustradores e ilustradoras que consiste en hacer un dibujo al día durante los 30 días de octubre, en principio utilizando solo tinta y partiendo cada día de una palabra que pues se propone. O sea, que hay una lista de 30 palabras y cada día se va dibujando un poco pues lo que te inspira esa palabra. Y el Poemver es lo mismo, pero con poemas, y en noviembre. Entonces el objetivo es un poco pues, crear comunidad en redes, leer autorías emergentes que están en las mismas que tú y también pues, crear un hábito de escritura. ¿Cómo viviste tú todo este proceso de sacar un fanzine? ¿Cómo vino la idea de sacarlo y de que tuviera esta forma? Bueno, realmente este fanzine es para mí un intento desesperado de tres cosas. Primero, de hacer las paces con la mediocridad, de empezar a tener un portfolio poético sea como sea y de no morirme. De hecho, esto es lo que pone en la contraportada, que me da miedo escribir mal y me da miedo morirme y por eso he hecho este cine. Y es que llevo escribiendo toda la vida, como muchas, vaya, pero siempre ha sido algo que teniendo en cuenta lo muchísimo que lo hago y la extensión real de mi producción, pues comparto muy poco. O sea, de adolescente yo me pagaba mis libros y mis Coca-Colas con el dinero que ganaba en certámenes literarios así pequeñitos, pero nunca me presentaba ningún concurso que pensara que no podía ganar casi al 100%. Y quizá esto suena así como muy soberbio, porque lo es, pero en realidad es que viene de la inseguridad, ¿no? Del puro miedo al juicio, al fracaso y al que terceras personas me dijeran a la cara que lo que hago... Pues, y que lo que más me gusta hacer del mundo, que es más grave, es malo o mediocre, porque esa es otra, que es que yo siempre digo que prefiero fracasar estrepitosamente antes que ser mediocre, porque lo mediocre se olvida, pero del fracaso gordo por lo menos pues se pueden sacar anécdotas, aprendizajes, ideas, risas, vaya, que así veo yo el cine serie B, que es como mi cosa favorita, ¿no? Ya que vamos a hacer una mierda, vamos a hacer una buena mierda. Entonces, pues, bueno, de más mayor empecé a recitar en micrófonos abiertos, pero de alguna manera sentía que seguía sin ser suficiente, sin cuadrarme como al 100%, así que dije, chica, pues vas a ponerte a hacer el desafío este de Poemver y si lo consigues completar, lo vas a publicar a principios de diciembre, salga la mierda que salga. Y además como pacto personal, porque a mí pues, me gusta hacerme estas cosas a mí misma, lo dije públicamente en micro abierto de La Tertulia a principios de noviembre para que la gente lo fuera reservando y bueno, así salió. Y querría leer un micro cachito de mi diario, que es, bueno, antes os he dicho que en la portada de mi fanzine está mi pelo escaneado y hay una entrada de mi diario que es el día que empecé a recoger el pelo y también es cuando empecé como a gestar la idea del fanzine y dice: antes pensaba que solo los artistas podían hacer fanzines. Ahora que vivo con la semilla de uno creciendo en mi cabeza, siento que esto es ridículo, pero que quizás yo si sea un artista signifique lo que eso signifique. A veces siento que solo quiero crear un fanzine porque es la manera más fácil y rápida de hacerme inmortal. Y yo deseo la inmortalidad con urgencia. Voy a comenzar a recoger el pelo que se me caiga, porque necesito dejar de sentir que se me cae un órgano cada vez que miro al lavabo y veo una maraña cobriza de proporciones descomunales. Haré algo con mi pelo, lo que sea, pero estará en mi fanzine. Así será inmortal conmigo y técnicamente será como si nunca se me hubiera caído. Oye, y en todo caso, de a poquito se están haciendo una crítica en general en el mundo editorial, ¿no? Estamos repletos de autopublicación. Entonces, ¿es este fanzine una crítica a eso? ¿Es simplemente hacerlo sin permiso una crítica? ¿Por qué un fanzine y no un libro, por ejemplo? Bueno, es que que para mí el mundo del DIY, del fanzine, del punk, del arte autogestionado en general es súper, súper importante. Lo admiro profundamente. Y bueno, es que muchos de mis referentes salen de ahí. Y simplemente me apetecía introducirme en ese mundillo antes que en cualquier otro. O sea, en mi programa En Sustancia Púrpura tengo una sección en la que hablo de fanzines. Me flipa investigar el mundo del DIY así de manera más académica, tipo he citado en APA, un huevo de fanzines para los másters. Y es algo que de verdad me entusiasma. ¿Qué es DIY? Para la gente que no lo sabe. Es do it yourself, hazlo tú mismo. Y bueno, yo creo que por un lado que la autenticidad que permite el formato cine es inigualable porque pues no hay nadie en medio, ¿no? No tienes que convencer a nadie para que te deje decir, o al revés, ¿no? No tienes que decir o mostrar cosas que no te apetezca. Y por otro lado, pues evidentemente yo comulgo con la dimensión política detrás del formato fanzine, pues igual que comulgo con el punk, porque al final históricamente ha sido el formato de los márgenes, ¿no? De las voces silenciadas, y ha servido como un instrumento de difusión de información clandestina o al margen de los medios de comunicación convencionales, pues igual que las radios libres, vaya. Y creo que la poesía precisamente que ha sido y es algo que paradójicamente se ha producido muchísimo también desde los márgenes y la disidencia, pero su distribución ha estado en manos de la élite cultural y su consumo pareciera que también, aunque sabemos que no es verdad. Pues no sé, yo sé que estoy a tope con producir y distribuir poesía en un formato que me permita hacer trueque, que es de mis cosas favoritas, o regalarlo, donarlo si me apetece, venderlo a un precio muy bajo, que es el precio que me ha costado imprimirlo, pedir la voluntad y no caer en pues dinámicas capitalistas que siempre nos llevan a esto de cultura igual dinero, porque para mí la cultura también puede ser igual a más cultura o igual a conversaciones o diálogos o todo esto. Para mí, esto que estás contando es lo que permite precisamente que el fanzine pueda ser algo tan íntimo y tan puro, porque no hay ningún intermediario que interfiera, sino que es una conversación de tú a tú con la persona que lee. Ya, total, pretendo un poco eso. Y con lo que decía Ali del tema de la autopublicación y tal, pues a ver, yo tengo mis críticas al sector editorial, como todo el mundo. Pero bueno, respecto a esto sí me gustaría mencionar como la versión personal que tengo yo hacia el tema de la autopublicación, porque a ver, dejando claro, no tengo nada en contra de las personas individuales que autopublican, porque así lo desean, y han decidido que ese formato pues les cuadra y les viene bien, y me parece genial, pero personalmente pues es algo que no me cuadra nada a mí, porque el miedo este que he comentado de la mediocridad, el tema del reconocimiento y tal. Porque si publico algo que esté en librerías y por lo que haga presentaciones en espacios más o menos grandes y tal, yo personalmente deseo que sea algo que haya pasado por el filtro de un grupo de editoras profesionales que hayan tenido que discernir entre un montón de manuscritos y que hayan visto que en el mío pues hay algo que tiene que lo quieran publicar y distribuir. Más que nada por el tema del síndrome de la impostora, vaya. Y pues si algo que he hecho yo ocupa tanto espacio, quiero que sea como porque personas súper profesionales hayan dicho que merece la pena, no porque yo misma lo haya dicho, aunque bueno, esto se contradice con muchas cosas ¿no? Del discurso que he mencionado. Pero mientras tanto, pues mientras quiera hacer las cosas que me den la gana sin pedir perdón ni permiso y como yo quiera, y con las pautas que me apetezcan y la extensión y el precio, el formato y todo lo que yo quiera, pues al final no quiero medias tintas, ¿no? Yo quiero que sea todo como yo quiera, que la calidad sea la que sea y punto, y nadie medie, y autopublicar para mí es un poco quedarse a medias y no me cuadra ni me viene bien, y ya está. Bueno, estamos llegando ya al primer tercio del programa. Así que sería un buen momento para hacer una pausa musical. Vamos a poner la canción que ha elegido Lu. Bueno. Y cuenta la historia. Pues vamos a escuchar La Pesca de Ataque de Caspa. Que bueno, yo siempre he dicho que aspiro a que mi poesía suene como una canción de Ataque de Caspa. A Ali también le encanta. Sí, por favor. Y nada, pues creo que La Pesca es mi favorita. Y también creo que es la canción con mi letra favorita del mundo mundial. Así que bueno, pues estad atentes y eso. Ahora Bueno, pues antes de la canción has mencionado la palabra artista, que a mí es una palabra que me da mucho yuyu y me genera mucho rechazo, como la palabra escritor o escritora. Me genera rechazo por el contenido que se les ha dotado y porque me hace sentir chiquitita y me desincentiva a hacer cosas porque siento que son categorías a las que yo no tengo acceso ni nunca lo voy a tener. Esto me parece una mierda porque la creatividad es una cualidad esencial a todos los humanos y da mucho gustito y mucha felicidad poder desarrollarla. Sin embargo, siento mucho esta presión de que si escribes algo o pintas o lo que sea y no tiene un valor que se pueda traducir en una cantidad grande de dinero o un reconocimiento institucional, es como si no valiese nada y no tuvieras derecho a hacerlo. Cuando en realidad estoy convencida de que tanto para la persona que produce como para el mundo en general es algo bueno no solo hacer cosas creativas sino compartirlas. Sí. O sea, a mí me pasa igual con lo de la palabra escritora o artista para presentarme. Además, bueno, siento que muchas veces son categorías muy limitadas pues, a hombres blancos, cis, etc. Y que quizá desde los colectivos minorizados pues queremos copiar y o no nos queremos apropiar de ellas justo para alcanzar su poder. Pero desde donde yo lo veo no tiene sentido llevar la lucha por ahí. O sea, yo no quiero copiar a los hombres blancos, cis, etc. Yo no quiero ser como ellos ni meterme en sus etiquetas. Yo quiero quemar esas etiquetas y que en lugar de tener que luchar duro por alcanzar la categoría mística de escritora o artista, pues como es algo tan líquido y que a la vez invalida tanto a la gente que no se siente capaz de autoproclamarse así, pues igual es mejor simplemente decir que hago arte, que escribo, que dibujo. Y eso porque en realidad, pues para mí, no es algo que soy, como dice Lalu, sino es algo que tengo y que decido cultivar y desarrollar y compartir. Sí. No, y además, como ¿quién te llama artista? O sea, podemos estar toda la vida esperando que se nos acerque alguien de categoría, una persona con cierta autoridad y nos diga poeta o pintora o profesional. Sí. O sea, yo pasé años de mi vida esperando que alguien me dijese... música, por ejemplo, en claro. vez de estudiante de música. Entonces la primera vez te lo dice alguien de autoridad, que puede ser un hombre la mayoría de las veces. Y entonces, ¿en qué momento está esa categoría? ¿Por qué, no sé, no reformularla o escogerla? O un día lo eres y otro día no. Total. 100%, sí. Sí, yo entiendo que tenga cierto sentido medir el valor artístico de las cosas, porque obviamente hay cosas que son objetivamente mejor o que están mejor escritas o lo que sea. Pero por otro lado, no creo que las cosas que están mejor sean las únicas que tienen... Por un lado, no creo que las cosas que están mejor escritas sean las únicas que tengan valor o merecen ser compartidas. Y por otro lado, me parece muy cuestionable cómo medimos ese valor cuando la mayoría de instituciones con legitimidad para hacer esta medición están pochísimas y llenas de pollas viejas. Si fuese algo que midiese un grupo de chiques guapes, chulísimos, con eyeliners gigantes y faldas diminutas, a lo mejor me lo podría tomar más en serio, pero no es el caso. Claro, y aquí volvemos al tema de reivindicar la serie B y los fanzines como herramienta de distribución, no solo de ideas y discursos, sino también pues, de arte y cultura, ¿no? Que igual también son instrumentos que nos permiten hacer las paces con la mediocridad y producir abrazando lo cutre como algo chulo, ¿no? Como algo chulo que es. Y es que mira cómo cambia la óptica, cómo cambiaría si los señores con sombrero y bigote que no paran de autopublicar libro tras libro, en lugar de decir soy un escritor y he sacado X libros y luego tener poemas súper mediocres y dar muchísima pereza, pues dijeran escribo, me gusta escribir y voy a editar un fanzine. Y tienen los mismos poemas súper mediocres, pero al menos ya no dan tanta pereza, ¿no? Porque simplemente eres una persona haciendo cosas y compartiéndolas y ya está. No sé. Sí, ¿no? Y además como un poco subvertir los espacios físicos también. A mí me gusta... suelen ser muy delgaditos, ¿no? Entonces, no... Es muy raro como leer el título. Entonces tú llegas y tienes que abrirlo y mirarlo. Y encima sabes que la portada tiene muchísimo curro. Entonces, no sé... Y el mano a mano, entonces, claro. No. Sí, sí, sí. O sea, yo, bueno, con lo que he dicho antes también dejar claro que me parece completamente legítimo que una persona quiera monetizar como su producción artística, pero bueno, espero que se me haya entendido esto de los señores con sombrero. Siempre hay una primera vez para todo. Y especialmente publicar. Hay mucha gente a la que le da pánico porque su libro favorito es un libro, ¿no? Claro. Entonces, ya que a mí la poesía me parece algo muy democrático y cualquier persona lo puede hacer en el fondo, ¿le recomiendas a autoras jóvenes o incluso no tienen que ser jóvenes, simplemente emergentes, partir con un fanzine en vez de un libro? Bueno, es algo que he hablado mucho con Lalu y es que yo recomiendo a todo el mundo sacar un fanzine, o sea, de lo que sea. Yo creo que es divertidísimo ponerte a hacer un librillo, un tríptico, un folletín, lo que sea, hablando de tus movidas como te dé la gana, pegándole cosas, diciendo lo que quieras y luego hacer copias, las copias que te dé la gana y también dárselo pues, a tus amigues, quedártelo para ti y listo, ¿no? Creo que es un ejercicio creativo súper interesante del que todo el mundo se puede beneficiar. Y luego está pues, lo grande que lo quieras hacer y ahí está pues ir tanteando, ¿no? Yo hice un sondeo, por ejemplo, antes de empezar en redes sociales y así para ver cuántas copias sacaba y nada, pero es que no sé, al final, bueno, también eso está el tema del dinero que te quieras gastar en la primera tirada, luego cómo ir financiando con lo de la primera tirada a la segunda, que eso es lo que voy a hacer yo. Y no sé, bueno, yo creo que una cualidad que tiene el formato fanzine es precisamente la flexibilidad, que me parece que puede ser muy beneficiosa para justo para artistas emergentes. Sí, yo estoy súper de acuerdo con esto que has dicho de que todo el mundo debería sacar un fanzine. Además, me parece una manera de acabar con toda esta mierda elitista que hemos dicho que rodea el mundo editorial y el mundo del arte en general. Creo que puede servir para bajar un poco unos humos que tienen que ser bajados. Porque si escribir, editar y distribuir se convierten en cosas que todo el mundo hace, ya no es tan trascendental que alguien lo haga. Además, es muy guay lo variados que pueden ser los fanzines, tanto por su temática como por el formato, y que al ser mezcla de texto con imágenes y dibujos, las combinaciones para expresarse son infinitas. Total. Me parece súper bonito y que todo el mundo podría tener un fanzine único y súper interesante que sacar. Esta es la pregunta que a mí más me interesa, la verdad, que es cómo ha recibido la gente el fanzine, porque esta idea como cuasi espiritual, desprendida del ego, del arte por el arte, la verdad es que sabemos que no es cierta. El otro día estaba viendo el documental biográfico de Lamont Laferte y partía diciendo yo comencé a cantar porque quiero que me amen, por ejemplo. Entonces, claro. O sea, sí, de hecho es eso, yo en la contracubierta de mi fanzine pone: yo hice este cine porque me da miedo morirme. justo eso, ¿no? Y bueno, pues la recogida ha sido súper buena, la verdad. O sea, yo antes comentaba lo de las tiradas y la primera tirada ha sido de 45 fanzines y bueno, vendí el último el sábado y eso teniendo en cuenta que el sondeo inicial que hice pues me salían como unos 60 y hay un montón de gente que me lo pidió a la que no se lo he vendido todavía. O sea, que voy a hacer otra tirada sí o sí. Y bueno, también teniendo en cuenta que una vez fuera, pues no lo he publicitado en ninguna plataforma grande, tipo eventos, micros abiertos, porque pues por cosas dejé de ir a micros abiertos, pero nada, tampoco he ido a ferias de fanzine, no lo he distribuido en ningún tipo de espacio donde estuviese expuesto, o sea, ha sido un poco de boca a boca, y yo creo que vender 45 fanzines así de golpe sin ninguna plataforma real y solo con Instagram, porque no tengo más redes sociales, pues me parece un súper mega exitazo que jamás imaginé, que igual soy yo muy humilde con lo que tengo de la cabeza de como definición de éxito, pero es que así me siento. Y bueno, lo del tema de la conexión y la comprensión, pues también es un melón, o sea, y hay dos cosas que a mí me han impactado por encima de todo, del tema de sacar un fanzine. Y la primera es la cantidad de gente que me lo ha comprado sin conocerme. O sea, simplemente porque les llamaba la atención, yo lo llevaba en el bolso, se lo contaba de fiesta y pues algún texto le gustó y pues obviamente a mí eso me hace sentir una validación increíble, ¿no? que nos dé. Y luego el tema del dinero, que es que yo he flipado. O sea, yo lo vendo a precio libre a partir de 3 euros, porque eso es lo que me ha costado imprimir cada fanzine. Y es el mínimo, pues, para que a mí no me cueste dinero, ¿no? Pero la peña me está apoyando una barbaridad. O sea, la peña me está dando 5 euros así de base y un montón de gente me está dando más. Y para mí esto es muy importante, pues ya no para lucrarme yo, sino porque esto me permite, pues, donar algún ejemplar, pues, a espacios como la TVoteca, sacar otra tirada sin que signifique para mí un empujón económico súper importante, y también, pues, poder proyectar otros fanzines, ¿no? Que me cueste más dinero producir de primeras. Así que, bueno, pues no sé, ese empujoncito económico me ayuda infinito. Y bueno, y por último decir también el tema de la gente comentándome el fanzine, compartiendo por redes sociales, diciéndomelo por WhatsApp. Bueno, cuando vi la historia de Ali, yo casi, bueno, o sea, fue como una cosa súper trascendental para mí, el verla y recitar un poema mío y a ella, que aún me acuerdo el primer día que la vi recitar y decir, esta tía es lo más gordo que he visto yo nunca, en plan, esto es lo más grande, o sea, yo no puedo. Y bueno, pues no sé, es algo que me lleva como a otro nivel de felicidad. Yo también me acuerdo el primer día que te vi recitar. fue precioso, sí. Claro, algo muy interesante de eso que dijiste es que ahora quieres hacer otro, ¿no? Yo... es cómo se siente terminar de escribir lo que en este caso sería un poemario. No sé si le llamas poemario. Para mí, un poemario es una palabra muy gruesa. O sea, yo he escrito 30 poemas en 30 días, de mayor y de menor calidad, y los he pegado en un Canva y he garabateado por encima. Y oye, Canva nos cambió la vida. Sí, Canva nos cambió la vida, sí. Total. Y no es de que eso es un poemario, pues igual sí, pero yo qué sé, yo... No sé, pero sí ha habido un antes y un después, no tanto en mi percepción de mí misma como escritora, entre comillas, o persona que escribe, sino en mi percepción de mí misma como persona que crea. O sea, yo he parido algo, por fin. Y es algo que puedo enseñar, que puedo tocar, que puedo mirar, que puedo compartir. Y para mí eso es importantísimo y súper gigante y hiper valioso, la verdad. Sí, algo que se me ocurría también es... esta percepción de que quizás no es un final, terminaste un poemario, sino que es un comienzo. Porque total. Es que quedas como arriba de la ola, con la adrenalina súper arriba, te salen 5.000 millones de ideas. A mí me pasó eso después de mi primer fanzine. Es increíble. Ya, esto es complicado, porque la poesía, como todos los artes, tiene gremios. Entonces, a mí lo que me gusta de la poesía es que es muy democrática. Cualquier persona puede escribir, pero mucho de lo que hacemos al final se ajusta a un gremio. Tenemos gremios por ciudades, académicos, está el mundo de la poesía escénica, de la slam. ¿Te ajustas a alguno de esos gremios? ¿Cuál es tu percepción? ¿Tienes ganas de presentar este fanzine dentro de alguno de esos gremios? ¿Cómo es eso? Bueno, yo en cuanto a gremios estoy casi más interesada en lo que tú tengas que decir, lo que yo pueda aportar, porque siento que tú estás como más en contacto con ello. Pero yo la verdad es que, a pesar de que escribir es lo que más hago y lo que más he hecho siempre, y es una de las cosas también que me ha atado a Granada, paradójicamente con lo que voy a decir ahora mismo, que me siento súper desvinculada de la escena por alguna razón. O sea, yo, no sé, el formato slam, por ejemplo, me llamó la atención en su momento, coqueteé con él, pero siempre digo que es un formato al que le gusté, pero no me gustó a mí, porque sí que he tenido éxito las veces que he participado en slam. Se me ha dado bien, pero nunca me ha dado por seguir, tampoco no sé muy bien por qué, o sea, yo creo que no, simplemente no es mi formato, no es mi público, no sé. Y luego las editoriales grandes, pues me dan muchísimo miedo, igual que los certámenes, porque el miedo al fracaso sigue ahí súper fuerte. Entonces, pues nunca he enviado absolutamente nada. Pero luego, por otra parte, tampoco estoy interesada en autopublicar. Entonces, pues me siento como muy fuera, porque sí que me da la sensación de que hay un poco de requisito no escrito de tener tu poemario o algún tipo de portfolio poético tangible para poder formar parte de estos círculos. Y es que yo no me he sentido capaz, no he sentido capaz de arrancarme en ese sentido, supongo que hasta ahora. aunque tampoco siento esto como portfolio poético, pero bueno, yo qué sé. Sí, mira, respecto a los gremios, yo creo que la poesía tiene algo muy loco. De hecho, se lo pregunté a ChatGPT el otro día, de las pocas cosas que le he preguntado, si la gente vive de la poesía. Entonces, igual es un gremio muy interesante porque, más que nada, a menos que sea gente que conocida o que da talleres, en realidad es gente que escribe y que puede escribir muy bonito, pero que se juntan entre ellos a compartir su poesía. O sea, y claro, y el tema del portafolio también puede estar sujeto a azar y a muchas cosas. Total. De todas formas, todo esto. De todas formas, respecto a ese miedo al fracaso, la Begoña, Begoña M. Rueda, una vez me dijo: yo no soy la poeta más premiada de mi generación, que así la cita Wikipedia, me dice, soy la persona que más certámenes ha perdido. Eso me dijo. Wow. Y me hizo explotar la cabeza. Yo eso me dijo. Nunca podré. O sea, sinceramente, porque me da mucho miedo. Para mí es un desgaste de energía presentarme un certamen. Y claro, es que simplemente no lo hago porque me da mucho miedo. Ya no puedo controlar cuáles voy a ganar. Ya no es el certamen del instituto y es en donde sé quiénes se van a presentar y sé que lo que yo he escrito es mejor y voy a ganar, porque así era de pequeña. O sea, de nuevo, desde la soberbia y así, pero es que era así y por eso me presentaba. Ya no. Entonces, bueno, es una barrera que tengo que romper. Venga, ponemos la siguiente canción. Venga. Bueno, la siguiente canción es un temita de Manu Chao. y es que, bueno, pues menciono a Manu Chao en un poema. Y bueno, yo me crié con este disco. Y es como, siento, siempre digo que esta canción es el leitmotiv de mi vida. Y que si yo fuera un personaje en una peli, saldría como esta canción cada vez que... Bueno, la base de esta canción cada vez que apareciera yo. Y bueno, lo siento mucho como una nana, ¿no? Porque me lo ponían mucho mis padres de bebé. Así que bueno. J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Bueno, y este fanzine es fruto de un ejercicio, como ya hemos explicado, de método. Entonces, ¿cómo conjugas la mezcla entre espontaneidad y método? Jo, pues es que esto es súper interesante porque, pues claro, siempre se habla mucho del tema de la inspiración como si fuera el Espíritu Santo que viene a preñarte de creatividad un día inesperado y pares un poema o un cuadro, una canción. Pero es que yo no lo veo así. Yo no sé, creo que este ejercicio creativo tan extremo, porque si de alguna manera puedo definir la experiencia, es extrema. Pues si algo me ha enseñado es que la producción artística es necesariamente una combinación de ambas cosas, ¿no? De espontaneidad, pero también de método, de sentarse a escribir, de forzar un poco el coco, ¿no? Yo intentaba reservar un huequito cada día para escribir, pero también pues mientras iba de un lado a otro, en el bus o donde sea, me paraba a anotar cosas, a rimar, a jugar con las palabras y así. Sí, a mí el tema de los retos o talleres de escrituras en los que se proponen temas o métodos de escritura me ayuda un montón a desarrollar la creatividad. Siento que conduce mucho la inspiración. También me gusta que sea algo que haces con otra gente. Me ilusiona mucho el momento en el que todos estamos como creando algo a partir de la misma semilla y llega el momento de compartirlo. Y resulta que hemos creado cosas súper diferentes. Me parece súper interesante. Total. Estas palabras que te proponía el reto, ya que, claro, encima el reto es un método en sí mismo, yo siento. ¿Fueron disparadores reales o algunas nada más? Porque eso es interesante, como es una excusa de solo ocuparla, realmente te dispara la creatividad. Vale, yo siempre cuando hablo de las dificultades de este desafío, menciono que una de las palabras era fotocopiadora. ¿Cómo narices escribo yo un poema que lleve la palabra fotocopiadora encima? Yo intentando hacerlo como un poco diario también, es como, ¿qué onda de fotocopiadora de qué? O sea, pero curiosamente sí, para mí eran disparadores, ¿no? Para mí eran, sí, como semillitas de creatividad y decir, bueno, en lugar de partir de la nada, puedo partir de algún lugar, puedo agarrarme a algo. Aunque hay palabras que pues me costaban infinito y pues he intentado colar ahí y meterlas con calzador, pero bueno, yo qué sé. Fueron 30 días de reto. Entonces, en algún punto, a ver, ¿existe un músculo poético de partida? ¿Es algo que puedas entrenar y, por ejemplo, a los 5 días, como cuando vas trotando ya, soportas trotar? ¿O a las 2 semanas? Sí. ¿O te habitúas? Para mí sí que hay un músculo poético y bueno, sobre todo como que, bueno, siento que es un músculo porque también notas la fatiga, ¿no? O sea, son 30 días, es duro, ¿no? Pero yo a partir del Ecuador del desafío sí que sentí como muchísima más facilidad a la hora de sacar los poemas. Aunque también eso, notaba fatiga. Pero es como un maratón. Y al final es una cosa curiosa que creo que merece la pena mencionar. Y es que estoy opositando. Y lo veo un poco igual con el estudio, ¿no? Aunque más extendido en el tiempo. O sea, es como coger un hábito, ir tirando y tirando y tirando. Y hay semanas en las que todo sale solo. Y otras en las que estás súper atragantado. Pero bueno, la curva del progreso es hacia arriba. Pero aquí voy a mencionar una cosa que me pasa a mí y creo que a todas las personas que crean en general, decidme, corrígeme si no es cierto. Pero es que creo que, o sea, no creo que el estado de producción artística sea algo continuado. O sea, es decir, para mí el cuerpo tiene dos estados, el de producir y el de consumir. Y yo produzco poesía porque antes la he consumido y si la consumo, luego la debo producir. O sea, igual que yo cago o vomito porque antes he comido, vaya, o sea, es el mismo proceso corporal, ya que estamos hablando de que la escritura como algo somático y algo que pasa necesariamente por el cuerpo. Y de hecho yo escribí en mi diario una entrada así cortita, nada más terminar el poemer, que si antes he leído la de nada más empezar, ahora la de nada más terminar, que dice justo esto de mi cuerpo es varios, mi cuerpo es al menos dos, pasa por dos estados, el que consume y el que produce, el que se alimenta y el que vomita, el que se ceba y el que pare, el que engorda y el que adelgaza, el que engorda y el que adelgaza. Se adelgaza. Uno es necesario para el otro. No puedo vaciarme si no me he llenado. O sí, pero cuando esto ocurre es extremadamente doloroso, pues implica extirpar, implica bisturí. No sé escribir si no he leído. No sé quedarme con lo que leo y no escribir. Por eso lo más equilibrado me resulta leer con boli en mano e ir vaciando. así no me cebo y luego no tengo indigestión y no vomito, aunque me encante vomitar. Soy una experta de la literatura bulímica. Es que me acordé cuando estaba leyendo el fanzine y yo gritaba cada vez que leía algo. El de sentí lo mismo, pero no grité porque tengo un micrófono al frente. Pero... Sí. Pues eso, yo después de tener periodos de consumir muchísima literatura, mucho cine, mucho contenido en general, pues yo necesito producir a lo bestia también y sacar pues un buen rebujito creativo así, bien mezclado, bien ecléctico de todo lo consumido, pasado por el filtro de mis tripas, ¿no? Procesado por mis jugos gástricos y vomitado. Y de la misma manera, y esto es lo que me ha pasado después de, pueden ver, pues cuando paso por periodos de muchísima productividad creativa, necesito barbecho, ¿no? Me entra hambre y tengo que ponerme a dieta de engorde de cultura y de arte, y ahora estoy en esas. Y he pasado un par de meses de leer, consumir arte, ver muchísimas pelis, escuchar muchísimo la radio y nada, pues ponerme las botas para cuando me dé por potar o cagar otra vez. Y perdón por lo escatológico, me gusta un poco hablar de caca. Bueno, lo explicas todo súper bien siempre. Añadiría que es diferente la manera que consumimos la cultura cuando estamos pensando en exprimirla o digerirla al máximo para poder sacar material para nuestra producción. Por ejemplo, cuando, bueno, a mí me pasa cuando escucho o leo una frase que me gusta, me quedo en bucle y un poco obsesionada y no paro de recitármela a mí misma, de escribirla, de contarla en voz alta, cambiando la entonación, de colarla en conversaciones. Y con la fotografía o la pintura un poco también. Cuando descubro un estilo que me gusta, de repente como que adapto mi... Como todo lo que veo lo convierto en fotogramas o en cuadros y cambia mi forma de fijarme en las cosas. Como que hay cultura... Hay otro tipo de cultura que simplemente consumo y siento, no me atraviesa sin pena ni gloria, que a lo mejor me hace sentir cosas bonitas y seguro que de alguna manera me cambia, pero que no me sirve para producir porque no le estaba poniendo ese tipo de atención. Sí, sí, sí. Y además esta idea como de salirse del ego de... Ay, es que me vino de forma espontánea, o yo soy autodidacta, o vino totalmente de mí. Yo, que no niego que puede pasar probablemente como en un viaje psicodélico, pero estamos interconectadas y yo creo que desde ahí viene en general. Entonces, hay poemas muy interesantes y son todos muy distintos. ¿Hay algún poema que tuviese un proceso específico que tú recuerdes? ¿Una metodología en particular o una directriz clara? Pues a ver, tiempo tuve para experimentar, pero buah, se me viene a la cabeza uno clarísimamente, que es el del día 4, Curtir, que lo escribí en medio de un cólico menstrual horrible. Y de hecho, pues lo escribí entero sentada en el váter, mientras sentía que me desangraba y vaya, que me deshacía viva por dentro. ¿Ese lo vas a recitar? Uf, no. Porque yo tengo anotada una frase. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque me encantó, que es: aprieto los ojos y pienso que un parto al menos está vivo. Recuerdo el... Sí. Ese. Y sí, justo salí del baño, se lo recité a mi madre y a mi hermana Sara. Las pobres se quedaron en plan, ¿qué? y bueno, pues eso, ella, la menos intensa, la menos dramas de la familia. Y nada, en realidad, pues de muchos aproveché para escribirlos en momentos así como de carga emocional, de mucho dolor físico. Y luego, pues nada, pues intenté jugar con la métrica, con la rima, pero bueno, sí, ir probando. Uh-huh. Esta es la pregunta clásica de la vida, que es sobre el imaginario, referentes, estéticas, si algo te guió. A ver, desde lo que yo sentí viendo el fanzine, es que leyendo, bueno, también viendo, es muy visual, es que además del disparador de la palabra que te piden, es como que esto era lo que le estaba pasando a Lucía ese día, porque hay cosas muy cotidianas, se siente un poquito también como un diario. Sí, sí, sí. Para mí es que sí, intenté plasmar todo lo que me estaba pasando. Y bueno, pues sí, en cuanto al imaginario, me he dado cuenta de que se corresponde mucho con el imaginario y con la estética de mi poesía en general. O sea, a grandes rasgos sería como hablar del cuerpo, la feminidad, el ser una mujer y de qué manera eso es político y lo atraviesa absolutamente todo en mi vida. El tema de la infancia muchísimo, la pubertad, la adolescencia como un proceso monstruoso y dolorosísimo del que nunca jamás uno se recupera, lo naif, la religión también un montón, oraciones, imaginario religioso. Ay, sí, también tengo... también tengo, mira. En Sagradas dice, igual que Dios solo existe porque se dice en mayúscula. Dios santo, perdona, pero es que tenía que apuntarlo. Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Pero bueno, sí, igual que hablo de pues, la religión y cosas gigantes, también con cosas pequeñitas, la propia escritura, ¿no? El proceso de escribir como mucho. Y bueno, también quiero mencionar que otra parte importante del imaginario, el poemario, el fanzine o lo que sea, son los contenidos que estoy dando a mis niños de las clases particulares. Entonces, pues el de las preposiciones, en el de Inermes, digo, un chorro de recursos literarios, el de las matemáticas también, pues eso, y el rollito infantil, naif, pero mezclado con cosas como muy monstruosas, muy grotescas, muy gore, muy serias también. El contraste me ha inspirado mucho siempre, la contradicción también, no sé. Sí, yo quiero hacer ahora como una especie de ping-pong. Creamos unos influencers. Sobre poemas específicos. O sea, lo primero, poema preferido. El de los cuervos. El último. De hecho, pues no sé si... Bueno, que lo podemos recitar y eso. Sí. A ver, las tres tenemos nuestro poema favorito. Sí, yo al principio he recitado uno que... En realidad no he dicho el título. Era Inerme. Sí, el de Inerme. Y bueno, no. Eso, Lu propuso que recitáramos cada una nuestro poema favorito. A mí me fue imposible. Para mí es una tortura esto de tener algo favorito. Pero. Porque además me encantan los poemas en los que hablas de mí. La luz es la protagonista del fanzine. La luz sale dibujada, la luz sale, tiene un poema para ella. O sea, por supuesto, la luz es mi mujer. Pero claro, no quería ser tan egocéntrica. Pero sí, realmente mis poemas favoritos son los que hablas del amor y de la amistad. Porque además, bueno, aparte de porque estoy yo y me hace mucha ilusión, creo que también compartimos mucho esa sensibilidad. Y a mí también me encanta escribir sobre el amor y mi tema favorito son mis amigas. Pero bueno, elegí el poema de Inerme porque era uno en el que se trataban muchas cosas que hemos estado hablando en esta entrevista. ¿Quién parte? Pues no sé. Venga, empiezo yo. Vale, este es... este no era. Vale. Vale, es el último, es el del día 30 y se titula Cuervos. En realidad es cuervos porque la palabra era cuervos, ¿no? Y dice: ya sabes que los cuervos siempre inspiraron simpatía a las niñas raras y que ir de negro jamás pasará de moda. Ya sabes que las niñas raras cuentan faldas como copas de árboles intocables y que crecen y un día notan que se les caen las hojas tiernas del pelo cuando agitan sus caderas raras de no niñas. Ya conoces lo bello del beso sencillo, del abrazo en el baño, del roce de la cuerda, de la humedad buscada, del vello en todas partes y ya sabes que eres de canela y que las pecas no duran más que meses y que el pelo corto nunca te sentó. Bien, ahora que ya sabes lo importante y sabes que tu madre no te entiende ni te entenderá, pero te cuida y te cuidó, que es lo mismo. Ahora que sabes que tu bien más preciado son los años de no niña, no rara, no niña normal, que no tienes todavía. Entonces también sabes que las demás niñas tenían razón y que los cuervos son muy listos y grandes. Y misteriosos, pero no son de canela. Bueno, a mí el que A ver, varios me rompieron la cabeza, pero cerrar me parece increíble. Y la mezcla del lenguaje cotidiano con las referencias de música fue lo que me mató 100%. Siempre me pongo muy nerviosa cuando leo poemas de otras personas frente a la persona. Es aterrador, es la cosa más aterradora del mundo. Pero tú eres buena, así que no tengo tanto miedo. Mi madre me enseñó a cerrar puertas según se limpian habitaciones. Cada domingo abro y cierro puertas con el aire de la música cubana y el folk de cantautor. Termino la semana a golpe de fregona, pensando que Manu Chao huele a ventana abierta y Buenavista Social Club desinfecta mejor que la lejía. Cambio las sábanas, mudo de piel, mientras Nick Drake le canta a Don Limpio. Mi corazón de lavadora centrifuga el desecho semanal y suena como si Elliot Smith y Miski tuvieran una hija de trapo. Y mientras la puerta cerrada late como un tiesto recién regado, pienso en eso que leí de tener 20 y pico y sentirse un poco tu madre y tu abuela y su madre, y cuánta razón cabe en las palabras de una chica. La paz de lo mundano sabe a bayeta. Ay, es que escucharlo recitado por ti es como que me emociona un montón. De verdad, te lo juro. Jo. Preguntas cortitas. Entonces, vale. Ya tenemos el poema preferido. ¿Poema que te haya costado escribir y por qué? Rápidamente. El del demonio, porque la palabra demonio me da cringe. Todo lo que escribía me daba cringe. Entonces, pues bueno, sí. ¿Poema que hayas disfrutado escribiendo? El cervatillo. El cervatillo, porque tiene rima, consonante, métrica perfecta, es muy Gloria Fuertes. Sí. ¿Un poema que represente al fanzine? Pues para mí los de metaescritura y quizá el de los cuervos. Sí. Entonces, pues vamos a cerrar ya. Vale. Con la última canción. Sí, pues va a ser una canción de Mathi Star, Take Everything. Y bueno, pues para terminar, vamos a recitar otro poema que en realidad lo va a recitar Luna Moriana, que está aquí de oyente y va a participar. Ahora. Y me hace muchísima ilusión. Así que nada. A mí también me hace mucha ilusión. Empiezo, ¿vale? Vale. Solo cortáis si queréis. Hacéis lo que queráis. Día 28, real. Cuando tienes 15 años, lo único real es la quemadura común. Que Mathi Star susurra en duerme vela. Y lo cortas que son las carreteras. Con 15 años, poder nunca es un verbo y la única verdad reside en manchas de tinta en los dedos, en la vibración del pecho acnéico, en la dureza de la pupila de una amiga que materna. A los 15, las páginas que otra persona de 15 leyó un día son correspondencia perdida y los auriculares saben a todo y todo es incluso menos el deseo. Y el espacio-tiempo es insulso. Y es un chicle de melón. Los 15 años no se tienen, se son y se adolecen. Y hoy escuché a Mathi Star mientras me decía que lo tomara todo. Y lo hice. Y lo entendí. Y ayer fui 20 y pico. Pero hoy me vibra el pecho y soy 15. Le puse un disco de Mathi Star a mi padre el día que me despedí de su casa y le gustó. Y entonces sentí que estaba haciendo algo bien, pero no tiene sentido, porque siempre me gustó Mathi Star, solamente no se la había enseñado a mi padre. You're thinking just